ponente en este asunto ha sido Alejandro Alonso, recuérdenlo. Ahora es el portavoz de Agricultura en el Congreso del Grupo Socialista, pero ha sido bastantes años consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, ahí está la voz del Partido Socialista en las Cortes, la voz del campo de Castilla-La Mancha, en este caso también del campo español, pero con el corazón en Castilla-La Mancha, que lo lleva siempre del sector primario castellano-manchego. Alejandro Alonso, muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos tenemos que felicitar, ¿verdad? Bueno, yo creo que estas dos leyes responden a resolver un problema y tienen buena intención. Lo que no tienen es un buen contenido. Y una menos que otra. El Grupo Socialista, y yo he sido ponente en ambas leyes, nosotros finalmente hemos votado a favor la Ley de Integración Cooperativa. Bien, es un objetivo conseguir dimensión, agrupar cooperativas de distintas comunidades autónomas para con esta dimensión tener más fuerza de la negociación de los precios de sus productos. Pero lamentablemente pues el gobierno pues no ha querido introducir medidas de fomento potentes, y al final ni ha metido nuevas medidas de apoyo fiscal o de apoyo a temas salariales o de otro tipo, y todo lo fía a estas medidas de fomento al futuro plan de desarrollo rural que pueda aprobarse en el marco de la nueva PAC. En definitiva, bien, hemos hecho un esfuerzo de apoyo al gobierno, pero no nos quedamos muy satisfechos porque, vuelvo a repetir, la ley no tiene un contenido estratégico suficientemente fuerte en sus medidas. Y en lo que el contenido es muy insatisfactorio es la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria es un proyecto que viene de la pasada legislatura. El gobierno anterior ya presentó un proyecto de equilibrio de la cadena que tuvo que no culminó su tramitación por el adelanto electoral, y ahora el Partido Popular ha recogido el testigo y nos ha presentado una ley totalmente insuficiente, una gran desilusión, porque lejos de resolver los problemas de desequilibrio los va a agravar. ¿Por qué? Pues porque deja fuera del ámbito de aplicación de la ley a la mayor parte de las situaciones de la contratación, porque no regula temas esenciales como el tema de la venta pérdida, las prácticas abusivas, la prohibición de pagar precios agrarios por debajo de costes de producción. Tiene un régimen sancionador ridículo. En definitiva, vuelvo a repetir, no ha querido aceptar el tema de la figura del mediador de contratos como la hay en Francia. En definitiva, el Partido Popular pues ha querido marcarse un éxito con la ley, pero vuelvo a repetir, la ley es absolutamente insuficiente y en este caso nuestro voto no ha sido de apoyo. Vamos a ver, entonces estamos igual que estábamos, pero con una ley. Pues yo creo que podemos estar a lo mejor peor. Yo vuelvo a repetir, él tiene buena intención. Yo en esto al ministro de Agricultura, al que, bueno, pues le reconozco el esfuerzo que ha hecho, pero el ministro de Agricultura no ha sido capaz de vencer las resistencias que tiene en su propio gobierno. Es una ley que tiene un informe demoledor de la Comisión Nacional de Competencia, y es una ley que vemos que ha vetado en su contenido el ministro de Economía, y por tanto pues al final, bueno, pues vamos a tener una ley, pero vuelvo a repetir, una ley escasa y en algunos casos que deja fuera de regulación, pues por poner un ejemplo, las relaciones comerciales de las grandes empresas de este país, que son las que manejan la mayor parte de los productos con la distribución, están excluidas de la ley. Y por tanto va a haber dos circuitos, el establecido o marcado por esta regulación y una parte de la contratación alimentaria que la propia ley deja excluida porque así lo dice el artículo primero. Seguimos entonces en manos de los eslabones intermedios, consumidores y productores, a merced de la especulación. Pues yo no, la especulación es algo que debería estar. Este es uno de los temas también importantes, que estos temas de prácticas abusivas, de posiciones de dominio, la ley no los regula y por tanto no se van a evitar. En cualquier caso, ha sido la gran distribución la que en parte pues ha impuesto sus condiciones en esta ley, que trataba lógicamente de equilibrar toda la cadena, desde la granja a la mesa, decimos, toda la cadena, buscando unas relaciones más justas. Pues vuelvo a repetir, la ley sale ya desequilibrada en favor de uno y sobre todo sin resolver los temas esenciales, es decir, el que las empresas puedan seguir comprando por debajo de costes de producción, que no haya una ley, un organismo en España que fije costes mínimos. Y finalmente la distribución pues va a poder seguir realizando estas operaciones como las que estamos viendo en los últimos días, que la misma leche, por ejemplo, una gran distribución, una gran operadora, pues la venda en España a pérdidas y a un precio prácticamente del doble en el país vecino, en Francia, y esto lógicamente no lo deberíamos tolerar. Alejandro Alonso, decía el sabio que hazme la ley, que yo me encargaré de los reglamentos. ¿Esta ley no puede ser una llave para que después los reglamentos la vayan mejorando? ¿No puede ser un punto de partida? Yo creo que en algunos aspectos el reglamento no podrá arreglarlo, porque aspectos que ya quedan fuera de la ley, pues el reglamento no podrá ayudar. En este aspecto que le digo del régimen sancionador, un régimen sancionador ridículo, en el que comete una falta o un delito marcado por la ley, pues vale menos la sanción que el daño que cometes o el beneficio que él obtiene. Esto no lo puede resolver el reglamento, ¿no? Claro. En definitiva, yo creo que esta es una ley de corta vida que habrá que modificar por otra parte. También le digo una cosa, la ley establece un control administrativo sobre la contratación y la propia ley le encomienda a un organismo del Ministerio de Agricultura con la obligación de no incrementar ni medios personales ni materiales a la agencia actual del aceite de oliva, que tiene 4 funcionarios, y ahora van a tener que supervisar la contratación de millones de contratos. Y yo creo que si no hay medios para hacer control de la propia actividad que regula, pues la impunidad se puede generalizar y por tanto ser o estar en una situación peor que en la anterior. Es decir, que se denuncien las cosas ante la administración competente, en este caso el Ministerio de Agricultura, y que la falta de medios, la falta de personal, la falta de recursos, pues deje en la impunidad las denuncias que se hagan. Ya. Esto es el caos, porque tenemos la única política agrícola común en Europa, es la agraria, y cada vez que hablamos de agricultura, en este caso, ahora, en este asunto, miramos a Francia, o sea, y cada país tiene unas reglas de juego. No sabemos por dónde meterle mano o a dónde mirar. Para unas cosas hay leyes españolas o leyes nacionales, para otras hay leyes comunitarias. En definitiva, tenemos una política agraria común o agrícola común que no responde a una comunidad europea. Esa es la sensación que existe, porque ahora mismo usted está hablando de que miramos a Francia y Francia tiene otra película a la hora de trabajar. Pues pone usted el dedo en la llaga. Este es un tema que realmente se resolverá eficazmente o no en función de la actitud y las decisiones que tome la Unión Europea. Mientras la Unión Europea no tome este tema con seriedad, y hasta ahora no lo ha hecho, pues las regulaciones son de carácter nacional. Y hay países que están yendo más lejos y hay otros países que, aunque, como en este caso, demuestra buena intención el gobierno o el ministro, no le dejan llegar a donde quiere llegar. Por ejemplo, en Francia, y este es un tema que nosotros hemos llevado como una enmienda o como una propuesta bandera a la tramitación y el PP no ha querido ni escucharnos, Francia tiene una figura legal que es el mediador, es decir, que cuando hay un conflicto en la fijación de precios a la hora de comprar uvas o comprar leche o comprar cereales. Cuando hay un conflicto de intereses importante, el gobierno no deja al mercado que diga lo que va a ocurrir, no. Fija, igual que en legislación laboral, un mediador y establece qué persona o qué organismo resuelve ese conflicto para que decida si efectivamente el precio de la leche, carne, de la uva para vinificación o de los cereales se está pagando a un precio justo. Esto nosotros lo hemos querido llevar a la ley, que la ley española regule esta figura esencial en el tema de Francia, que está actuando en este momento en el conflicto lácteo francés, que también es similar, y sin embargo, pues aquí en España esto no se ha querido recoger por parte de la mayoría parlamentaria. En definitiva, le doy la razón. El tema europeo, y luego los países están intentando cada uno hacer lo que puede, pero aquí no sabemos quién manda, si mandan los de economía, o mandan los de agricultura, o mandan los de competencia, y mientras tanto los agricultores muy perjudicados por este tema. Es que esto es un follón, aparte de que el productor se pasa la vida mirando al cielo, ahora mira también a Bruselas, pero con otro ojo tiene que mirar a Toledo y con el otro a Madrid, en definitiva un caos. Bueno, tenemos la otra ley, la ley de fomento de cooperativas. Hay datos escalofriantes en el sentido de que la mayoría de las cooperativas están en Andalucía y Castilla-La Mancha, luego le sigue Castilla y León y Comunidad Valenciana, y significa que está atomizada la oferta, y se trata de unir para tener más fuerza, y ahí están datos como que la gran mayoría, en torno al 80% de la producción, pues lo hace, o sea, de la oferta, lo hace el 80% de las cooperativas ofertan el 20 y tantos en algunos casos. Entonces, unir y facilitar con esta ley ese camino, ¿es posible para contrarrestar esta tímida, la otra tímida ley de la cadena alimentaria? Pues vamos a ver, yo creo que aquí hay una realidad, es que España tiene 4.000 cooperativas, algunas cooperativas pues ciertamente emblemáticas, como pues puede ser Central Lechera Asturiana, o la COVA, o ANECOV en frutas y hortalizas, pero bueno, ninguna de ellas con una dimensión similar a la que tienen las cooperativas holandesas o danesas, que realmente son fuertes. Y esto hay que resolverlo. Hay que hacerlo en un doble sentido. Primero, generando voluntad positiva, es decir, las cooperativas se van a unir si ellas quieren, si sus consejos rectores quieren y los socios lo apoyan. Esto es la primera decisión. Y a partir de ahí vienen los incentivos, que es lo que marca esta ley. Yo creo que en el primer sentido, yo creo que las cooperativas, por lo menos sus organizaciones territoriales y nacionales, sí han señalado esto como un problema y como una necesidad en sus planes estratégicos. Tanto UCAMAN como cooperativas agroalimentarias están hablando de que hay que fortalecer agrupando cooperativas. Luego están los consejos rectores, que esto es algo, lógicamente, que hay que respetar lo que ellos hagan. Y en el tema de la ley, yo creo que deberíamos haber ido un poco más allá en relación a poner la zanahoria adelante. Es decir, si usted se agrupa, si usted forma una agrupación de cooperativas en el sector del vino de carácter supraautonómico, es decir, de carácter nacional, con la producción de varias comunidades autónomas, usted tendrá este incentivo económico, además de tener este título que le vamos a dar de ser cooperativa prioritaria. Y los incentivos son escasos, es lo que yo señalo, y como la voluntad pues está por ver, pues por eso digo que la ley a mí me deja un poco insatisfecho, podríamos decir. Pero bueno, vamos a confiar en que la voluntad de agrupar cooperativas sea creciente y los incentivos pues los podamos ir implementando con las próximas leyes de presupuesto, tanto del Estado como de comunidades autónomas, que en este momento la realidad es que no contemplan partidas para conseguir este objetivo. Aquí lo que falta es el caramelo, como decía usted. Está perfectamente resumido. Sí, para vencer esas resistencias, claro, que son lógicas, el que un consejo rector o unos socios pues renuncien un poco pues a sus estructuras de dirección, de cercanía, para entregarle la dirección a entidades supra municipales, en este caso supra autonómicas, y lógicamente hay que vencer esas resistencias. Y por tanto los incentivos deberían ser un poco mayores. Vamos con el vino, vamos con la vid, porque hay un vértigo ahora mismo. Y además se lo preguntábamos en este programa a la consejera, a raíz de esa petición que el cooperativismo vitivinícola le ponía sobre la mesa a la propia consejera, un documento que le entregaba pidiéndole que haya una, pues, que se mantengan las ayudas de la PAC a la superficie y que pueden compaginarse con esas ayudas al viñedo que bueno, que están un poco en tela de juicio. ¿Corre peligro la ayuda a la superficie en la PAC? Ese es el vértigo que existe. La consejera dijo que en absoluto, es más, señaló que, y además en su persona, señaló que usted había exagerado o incluso estaba mintiendo al decir que había un pacto entre el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha, un pacto secreto para quitar esa ayuda de la PAC a la hora de decidirlo en cuanto a los fondos nacionales. Mire, la consejera a mí ni tiene que desmentirme ni tiene que respetarme, ¿no? Yo la respeto a ella. Lo que ella tiene que decirle a los viticultores es que la viña va a estar contemplada en las ayudas del nuevo pago por superficie, de la misma manera que lo van a estar en otros países europeos. En este momento, el acuerdo existente entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Castilla-La Mancha es que no van a incorporarse nuevas superficies y, por tanto, el viñedo no va a estar incluido. Esa es la decisión actual. Es más, las cooperativas salieron, no tan evidente, porque en el Ministerio dicen que la propuesta procedía de las propias cooperativas. Y las propias cooperativas le han dicho al ministro y a la consejera que no, que las cooperativas de Castilla-La Mancha quieren que las superficies de viña de Castilla-La Mancha, igual que yo también, y lo que quiero es que la consejera cuanto antes lo diga, que las superficies de viñedo van a tener derecho a un pago por superficie, igual que tienen las superficies de olivar, igual que tienen esa ayuda y la van a tener en otros países de nuestro entorno, que no se excluya el viñedo. Por tanto, que no me conteste a mí, simplemente que diga que efectivamente el viñedo va a cobrar y ya todos contentos. Ajá. Bueno, pues llegamos al final. Yo sí le voy a preguntar una cosa, pero le ruego la máxima brevedad, en segundos. Ya tenemos sobre la mesa el plan de cuenca del Guadiana. Como dentro de un rato me lo va a explicar o va a explicarnos su sentir el presidente de los regantes de Daimiel y portavoz sectorial del agua en Asaja, Jesús Pozuelo, a quien usted conoce bien. Pero sí quisiera un poco su reflexión breve sobre este nuevo plan de cuenca. Pues me pide de brevedad. Pues yo creo que el plan de cuenca para el Alto Guadiana pues se resume en que no hay más agua, no nos dan agua y ningún dinero, porque el plan de adquisición de derechos para regularizar situaciones pues está en cero, bajo cero. Por tanto, pues ni agua para resolver situaciones, ni dinero para reasignación. Por tanto, pues yo creo que mal de futuro. Ya, los expedientes esos que están en un cajón, ¿seguirán en el cajón entonces? Pues por lo visto esto no tiene visos de solucionarse, precisamente por esto que le estoy diciendo. Ya. No hay un procedimiento de hacer llegar nuevos recursos y tampoco hay un procedimiento de compra de derechos a los grandes tenedores de agua para poder reasignar pequeños y, por tanto, pues muchas promesas pero ninguna decisión, y ahí hay 3.504 expedientes pendientes de resolución, informados favorablemente, que yo creo que ya exige una solución cuanto antes.